Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de HomeSap. Espero que estéis todos bien, todos y cada uno de vosotros, y por supuesto, vuestras familias y conocidos. Tenemos 2 semanas más de confinamiento en España. No sé cómo están los demás países amigos del programa, pero según me he informado, todos más o menos estamos o deberíamos de estar en casa. Hemos notado que el ánimo está decaído, estamos todos bastante tristones. Así que hemos forzado la máquina, con mucho gusto, para haceros llegar un nuevo programa de HomeSap, el 1 de abril. Y vamos a empezar con la banda americana de metalcore Atreyu, pero sin sobresaltos. Sabéis que el programa irá de menos a más en la intensidad de los temas seleccionados. En este caso, y se lo dedicamos a todas las madres y padres que están guardando la cuarentena en casa con sus hijos, este Super Hero, que eso es lo que sois. Aunque este tema pertenece a su largo de 2018, In Our Wake, este tema se publicó en su canal de YouTube este 1 de abril con artistas invitados como Aaron Gillespie, batería y vocalista de On The Road, y Ms. Addox, vocalista de Avenged Sevenfold. Un gran tema para empezar este podcast, el 1 de abril, Super Hero Atreyu. See this through. I will fight, I will battle. Desde Nashville, Red, séptimo trabajo de estudio llamado Declaration, y os proponemos The War We Made. Yeah. Hear a voice when the light is gone. Never know who shouted song. Think you're gonna see someone, but you're still the only one. Am I alone? Am I alright? Am I insane? Am I alive? What does it take to stop waging war with? Am I alone? Am I alright? ¿Cómo se puede hacer rock clásico, o como yo digo, rock vintage, sin guitarras? Pues aseguro que sí se puede, aunque parezca la antítesis del rock, rollo setentero de la mano de un dúo. Solo para los más góticos experimentados reconocerán al vocalista Rob Pitaka, de Lágrimas Profundel. Fantástico proyecto, Alligator Wine y Mama Head. Ya hablamos de esta banda en el podcast especial de Rock the Night Festival y hablaba de lo que me jodió personalmente perdérmelos. Si no lo has escuchado, de verdad que os lo recomiendo. Los veteranos Tigers of Pang Tang sacaron el pasado noviembre, después de 3 años sin publicar nada, su 13º trabajo llamado Ritual. Esta semana sacan el sencillo Art of Noise. Tiger of Pang Tang. Desde Noruega llegan Stargazer, con su segundo trabajo. Por cierto, con una diferencia entre uno y el otro de nada más y nada menos que 10 años. Publicado en 2019, el largo llamado The Sky is the Limit, esta semana publican Turn Me On Forever. Counting days with my broken heart. Eyes of the dark tells red. Los daneses Grumpinators nos adelantan un sencillo este abril de 2020 llamado Blood and Bones. Como curiosidad, la banda está etiquetada como heavy metal y rockabilly. Tócate los cojones. El bajista además toca con un cello. Y el guitarra ha estado girando con Volbeat tiempo atrás. Poco de metal sinfónico y o power metal con lo nuevo de Beyond the Black, Golden Parias, single de adelanto de la formación alemana que presentará su nuevo largo llamado Horizons el próximo 19 de junio. Por cierto, la portada de este Horns Up se la lleva la vocalista de la banda Jennifer Haven. Golden Parias, Beyond the Black. Again, and you and I. us to dust. You wouldn't change your mind and will listen to us. You'll be safe by our hands. We won't forget what happened when we told you the truth. We'd be the ones to pay for all this time that you lose. We will save all these hands. Black chains are falling again, and you'll never ever know when you need a hand. Black rain is falling again, and you'll never ever know when it's time to end. Segundo tema que ponemos de la banda de Tennessee, Skillet, tras la publicación de un nuevo sencillo del largo de 2019, Victorious. El tema escogido se llama Save Me. Damage. Rock alternativo desde Australia con Red Hook. A finales de marzo publicaron un single llamado Dead World. Los piratas escoceses Alan Stone tienen un nuevo disco, nuevo trabajo que saldrá en mayo llamado Curse of the Crystal Coconut, y tenemos el prelanzamiento del single Treasure Chest Party Quest. Ni que decir tiene que estos cabrones son los tíos que mejor he visto pasárselo en un escenario, con su pato de goma gigante, en bañadores, 1000 cervezas, es decir, una imagen antiestética del rock y metal. Pero cada vez tienen más adeptos y sus conciertos son, dicho sea de paso, para divertirse bastante. Alstom, Treasure Chest Party Quiz. Si es que hasta los nombrecitos. 500 years ago when I was born, I crawled from the womb with a drinking horn. I held it to the sky. Stealing all your treasure and living on the road. Now we've come to your city. Desde Italia nuevamente nos visita a Horse Up el Benkin. En las noticias de su página web anunciaban que cancelaban toda la gira, ya sabéis el motivo. Pero hacían este regalo a sus fans, el cover de los Maiden, No Prayer for the Dying. Nos estamos acostumbrando a single que saca Metal Chord, single que ponemos en Horse Up, de su último trabajo From the Vault, Conductor. Oh, Parece ser que Chuck Billy ya está recuperado de su positivo en COVID-19, pero ahora es el bajista Steve DiGiorgio quien ha dado positivo. Testament, junto a Death Angel y Exodus, estuvieron girando en Europa estas pasadas semanas, y por lo tanto han dado positivo el guitarra de Exodus, Gary Hall, y el batería de Death Angel, Will Carroll. Esperamos que estos, como todos los artistas, al igual que cualquier persona de este planeta, esté libre de este puto virus lo antes posible. Testament publicó este 3 de abril su nuevo trabajo llamado Titans of Creation. Escuchamos Children of the Next Level. Hacía años, pero años que no escuchaba nada de El Niño, banda latinoamericana afincada en New Jersey. Me llegó este single homónimo de su último trabajo, llamado Sangre, hace unos días, publicado el 28 de marzo. Cuatro amigos con gustos musicales diferentes. De ahí, entiendo lo de su nombre, Discrepancies. Según he podido informarme, un largo de 2018 y un single publicado en enero es lo que tienen. Pero el vídeo de ese single, llamado Control, lo publican a finales de marzo. A nosotros nos gusta bastante este rap metal o hip hop metal o como coño se llame. Discrepancies, Control. Testing me, who knew a little bit of illness was the recipe? Relinquish the control, giving you the best of- You wanna give them something to remember when your casket's laid. Hit the road with some goals and a path to blaze. Let go, lose control as you crash the stage. You can stop fishing for props and massive praise. Cause I don't got a lot, but you know what I have to say. One for my people, two for the show. Three for my homies out here grinding on the road. We up in here now, we come to get down. We shutting shit down. Nuevamente está con nosotros Beauty Tomorrow. De su último largo llamado Carnivore, ya pusimos su primer adelanto en el podcast de enero. En este caso es el cuarto, llamado Better Below. El disco verá la luz en julio. Beauty Tomorrow, Better Below. Suenan de nuevo en Horns Up los americanos August Bone Red, con el nuevo sencillo de su último trabajo llamado Lighthouse. desde Inglaterra, Psylosis, nuevo trabajo llamado Cycle of Suffering, y os ponemos el tema homónimo de su quinto disco, death melódico y thrash metal, Psylosis. Seguimos con Kill the Kong, siete tíos de Suecia haciendo metalcore. Tras dos discos publicados, tienen este 2020 dos singles. Os proponemos Interstellar. Yeah! watching when I think of reality. Every breath that we take, still burning in the dark. All lies are wrong, all lies are wrong. Every move that we make, still burning in the dark. Yeah, we still, we still, we still. Vamos terminando. Desde Polonia, Vader, grupo de death metal formados en 1992 y con una tela de discos durante su trayectoria. Publicarán en mayo su nuevo largo llamado Solitude in Madness. Tenemos uno de sus adelantos, Into Oblivion. Y recordad, queda menos para que pase toda esta locura. Sigue aguantando, quédate en casa. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.